Ya lo tenemos a Carlos Heller en línea, lo vamos a saludar. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien. ¿Te parece que analicemos un poquito los números que dio el INDEC ayer? Si tenés ganas de hacerte mala sangre, dale. Bueno, son los números que hay, digo, los números que reflejan al menos a lo que vos venís contando mucho, ¿no? Y tiene que ver con las consecuencias del modelo. Desocupación, 9,1%. Sí. La desocupación. Sí, sí. Sí, claro. Uno podría decir que a eso habría que agregarle la subocupación. Claro. Que es un 12% más. Uh-huh. Subocupados son trabajadores que no alcanzan a completar una jornada regular, es decir, que trabajan menos horas. Claro. Si tienen alguna pequeña changa, empleos parciales, ¿no es cierto? Uh-huh. 12%, que también subió 2 puntos en relación al año anterior. Así que vos tenés desocupación abierta, 9,1, subocupación 12, ahí nomás tenés un 21% de la población que trabaja, digo, que quiere trabajar con problema de empleo. Uh-huh. De cualquier manera, el dato, si cuando te metes como siempre en los detalles, es peor, ¿no? Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, mujeres de hasta 29 años, 24,3%. Marca sí. Cosas que son muy, muy preocupantes. En la industria manufacturera, 11%, que es un... También eso luego se refleja con las caídas del PBI y con todas las otras cuestiones que ayer también se conocieron y que vale la pena comentar, porque van de la mano, ¿no? Uh-huh. Ayer se conoció también la evolución del PBI. En el cuarto trimestre, que hemos escuchado a ministros y demás de decir que se había tocado el piso, que habíamos empezado la recuperación. Bueno, ayer cuando se conoce el dato del cuarto trimestre, la economía del cuarto trimestre cayó 6,2%, y acumuló en el año 2,5, y los optimistas dicen, creo que Clarín por ahí titula, el dato fue mejor de lo esperado, porque se esperaba 2,6, dice, y fue 2,5 la caída. Quiero recordar que el 2018 en el presupuesto estaba previsto crecer 3,5. Ahora que se conoce el dato final, podemos decir que la diferencia de lo que el gobierno presupuestó un año antes, crecer 3,5 puntos el PBI, y lo que sucedió en realidad según el INDEC, hay 6 puntos de PBI de diferencia. Es una enormidad. Es mucho, ¿no? Es una enormidad. Es mucho, es mucho. El otro dato, también llamativo, es el tema de la caída de la inversión. En el cuarto trimestre, que hablan de la recuperación, están diciéndonos que la inversión cayó un 25% y que esa caída se da principalmente en el sector manufacturero, ¿no es cierto? Es decir, que también está confirmando lo que nosotros decimos, es la absoluta falta de inversión en un sector que al no tener demanda no produce. Claro. Y el otro dato es que el consumo privado cayó 9,5%, que es el que cierra el circuito, es decir, cómo va a haber actividad económica, inversión, etcétera, si no hay consumo, que esto lo venimos también repitiendo hasta el cansancio, ¿no? Claro, si no hay demanda. Es que los datos son realmente todos son malos. Uh-huh. Puedo agregar más si querés tirar pálidas. El índice de precios al por mayor de febrero contra enero fue 3,4, pero el anualizado es 64,5. Oh. Febrero del 2019 contra febrero del 2018 da 64,5. influido principalmente por los productos importados que suben 83,9, por la energía eléctrica que sube 68,6, bueno, qué sé yo. No hay uno bueno. Ahora, convendría preguntarse cuáles son las bases sólidas, ¿no?, de las que habla el presidente ayer en un discurso enérgico, enfático, nuevamente diciendo que, bueno, estos son problemas, pero estamos saliendo. Digo, no, ningún número indica que estemos saliendo de algún lado. Perdón. Digo, lo más importante que me quedó de ese discurso es que está caliente. Está caliente, sí. Sí. ¿No? Remen y no lloren, dijo. Claro. ¿Cómo debiera estar la gente, no? Sí. Bueno, la gente, según la propuesta oficial, tendría que estar esperanzada, porque el discurso es que se están construyendo las bases sólidas para que el país definitivamente arranque y todo ese verso que se dice todo el tiempo. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Realmente tendría que ser un milagro, ¿no? Porque ayer también, por ejemplo, se conocieron las declaraciones del portavoz del Fondo Monetario respecto de todo este acuerdo y demás. Además, toda el juego de palabras que hacen para explicar que los fondos no se van a utilizar para intervenir en el mercado cambiario, pero que sí se van a utilizar, pero no tanto. Hay una frasecita que se las trae, que después, según como se quiera manejar, por ejemplo, Clarín titula: el fondo aclara que no le pide un ajuste extra a la Argentina. Y inmediatamente pone textual, dice que el fondo había advertido el lunes que lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción del gasto gubernamental. Entonces vos decís, ¿cómo es? Y en lo que aclara el vocero, que esto no es nuevo, que esto está planteado desde el inicio, y que en realidad el mayor ajuste del gasto viene de la caída previsible de los ingresos por la menor actividad económica, otra cosa de la que nosotros nos hemos cansado de hablar. Si quieren cumplir con el déficit primario cero, no hay manera de lograrlo si no tienen un mayor ajuste. Porque si hay menos actividad económica, va a haber menos ingresos fiscales, y si hay menos ingresos fiscales, o achicás el gasto o tenés déficit. Sí. Esas declaraciones de ayer del vocero del fondo, del señor Jerry Rice, es llamativa, y voy a detenerme en una parte, ¿no? Dice: Rice manifestó también la preocupación del fondo por el impacto social y ratificó que otro destino de los fondos del stand-by llegará a los que más necesitan, con un incremento del gasto social autorizado que pasó de 0,2 a 0,3 del PBI, unos 20.000 millones de pesos. Comillas, es importante destacar que la situación es crítica, que el impacto social es alto. Los fondos están preservados para este año y más allá, y se incluyeron medidas para fortalecer esta situación, precisó en la conferencia. No sé si te das cuenta la gravedad de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Primero, el fondo autorizó un mayor gasto, que otra vez esta cosa en la que nos van amaestrando y acostumbrando, en la idea de que nada se puede hacer sin la previa autorización del Fondo Monetario, ¿no? Sí. Lo segundo es que reconocen el alto impacto social de sus políticas. Y lo tercero es que el remedio, vos fijate que el ajuste es de 3 puntos del PBI, y lo que dice este señor es que han flexibilizado un 0,1, pasando del 0,2 al 0,3, lo que pueden incrementar en el gasto social para, dice, aliviar el impacto sobre los sectores más castigados. Sí, es nada, absolutamente nada. Nada. Es nada. Después, vuelve a repetir esto de que el fondo apoya a los países y lo hace más allá de cualquier situación política, y que el fondo está dispuesto a trabajar con cualquier gobierno para ayudar al país a moverse en el camino del crecimiento sostenido y del alto empleo. Esa es la declaración diplomática. Claro. ¿Eh? Claro. Pero la verdad, insisto, yo no veo por ningún lado que esto pueda mejorar, más allá de los juegos estadísticos inevitables de que el año pasado fue desastroso, y entonces este año cosecha por medio y demás, nos van a llenar de indicadores que marcan que estamos mejorando, pero que nadie lo va a sentir, ¿no? Que no va a tener nada que ver sobre la situación de la gente. Uh-huh. Porque si no hay crecimiento del ingreso real, habría que agregar que ayer el ministro Sica, ayer o anteayer, estuvo anunciando que tiene paritarias, pero sin cláusula atada a la inflación y una serie de cosas. Y además, el reto a los empresarios, esto de que los empresarios son cómplices, dice, de los sindicalistas, arreglan aumentos de salarios, después lo trasladan a precio y después van y le piden al gobierno rebaja de impuestos. En definitiva, cuando lo despejás, le está diciendo a los empresarios: señores, no arreglen paritarias a la suba ni vengan a pedir después apoyo, porque no se lo vamos a dar. Uh-huh. ¿No? Así que, bueno, ese es el panorama, ¿no? Es para la ciudadanía, para las pymes, para las economías regionales, para el sector cooperativo, etcétera. No hay alicientes por ningún lado, ni expectativas de recuperación por ningún lado. Uh-huh. A mí lo que me sigue sorprendiendo es que esto se esté dando en un marco de año electoral. Habitualmente es el año donde las alforjas se vuelven un poquitito más generosas en función de la búsqueda del voto, ¿no? Y sin embargo... Sí, bueno, pero eso, ¿te acordás que era un debate el año pasado? Sí. El año que viene va a ser así. Yo decía, me parece que no, porque si tienen que ir al déficit cero, ¿de dónde sale la plata? No es magia, porque lo que vos decís, Roberto, sí, es un análisis, de lo que políticamente uno podría imaginar que puede pasar. Pero eso en el marco de un programa de ajuste del fondo, donde te plantean pasar de menos 2,5 de déficit fiscal primario a cero, es muy difícil de lograr. Claro. No, sí, pero... es prácticamente imposible. Es decir, ¿cómo podría suceder? ¿De dónde saldría la plata? Porque todo esto, cuando vos decís aflojar es plata. Sí. Yo lo que veo es que el gobierno intenta, por ejemplo, hoy, si es tal cual como lo explica, creo que Clarín, el gobierno está negociando con los sindicatos grandes, los de la CGT, un tema de vieja data que ya arregló 2-3 veces. Creo que en las elecciones anteriores también lo arregló, pero que no se puso nunca en práctica, que tiene que ver con la deuda que las obras sociales le reclaman al gobierno, ¿no? Sí. Y ahí hay una cantidad de plata importante dando vuelta, y hoy alguno de los diarios, yo miro tanto que me termino mareando, dice que el gobierno habría acordado con los sindicatos un proceso de liberación de esos fondos para las obras sociales a cambio de una cierta paz social, o de que esos sindicatos tengan una actitud menos exigente, menos agresiva con el gobierno en el año electoral. Bueno, pareciera estar dándose esa negociación, porque de hecho la CGT convoca una movilización para el 4, pero no un paro, digamos, que era lo que exigían los sectores más combativos, ¿no? Eso digo, eso es. La CGT es como que está obligada a hacer alguna cosa porque ya no puede más. Pero en el medio aparece esta negociación que ayer se se anunció, en la que prácticamente dan a entender que habría un acuerdo, ¿no? Entre el gobierno y los sindicatos para flexibilizar un flujo de fondos, insisto, hacia las obras sociales. Y no veo otra cosa, porque aumentos salariales no parece que sea el camino. La mano esta del asistencialismo con la flexibilidad que le da el Fondo Monetario no da la impresión que llegue muy lejos, ¿no? Pasar del 0,2 al 0,3 del presupuesto, es decir, aumentarle un 0,1% para gasto social, mucho juego no tiene, ¿no? No. Son 20.000 millones de pesos. Cuando uno dice 20.000 millones de pesos, ahora cuando vos dividís por la cantidad de gente que hay que dividir esos 20.000 millones de pesos, es una gotita de agua. Claro. Sí. No parece ser una cifra que mueva el amperímetro. No parece ser una cifra que mueva el amperímetro. Bueno, y en el medio de eso, sigue todo el reacomodamiento y toda esta especulación que hoy está profusamente instalada en los medios, que los empresarios, sobre todo el círculo que se llama el círculo rojo, enojado con el presidente y con la situación que tienen de distinto tipo, cada vez más tendrían la mirada puesta en los pasos de La Baña. Y hoy aparece en los diarios esta reunión de La Baña con Alfonsín y varios de los radicales que críticos que titulan enojados, ¿no? Está bueno eso, que se autotitulan, está bien. Claro. Y que no, pero que son los que vienen marcando sin irse y sin romper una discrepancia con las políticas de Cambiemos y con la posición de la Unión Cívica Radical en esa coalición. Es un dato para mirar con atención, porque indudablemente si se produce una crisis en el radicalismo, porque un sector del radicalismo vira a algún acuerdo de este tipo, habría que pensar que las posibilidades del oficialismo se ven seriamente reducidas, ¿no? Si a eso le sumás el conflicto de Córdoba y algunas otras cosas que están dando vuelta, tal vez expliquen parte de la calentura presidencial. Es probable, ¿no? Es probable. He visto, me han contado en realidad, que hay mucha presión sobre funcionarios de segunda línea, muchos de ellos que provienen del radicalismo, que son funcionarios de Cambiemos, pero que les han detectado algunos vínculos o algunas relaciones o algunos contactos, digamos, con sectores del radicalismo que ayer estaban sentados ahí con La Baña, y que eso pone muy nervioso a un sector de gobierno, digo, a Marcos Peña y a otros. Porque evidentemente lo que se está produciendo también es agrietamientos dentro de la Casa Rosada, ¿no? Bueno, es un poco esto que yo estaba recién diciendo. La foto de La Baña con Alfonsín y ese grupo de radicales está en los diarios de hoy. Sí, sí. Es decir, que no es un rumor, sino que pareciera ser que es algo que pasó. Salvo que sea alguna foto de archivo, cosa que no creo. Me parece que se trata de algo que pasó ayer, ¿no? Sí. Y si eso es algo que efectivamente pasó ayer, es una cosa que va a seguir teniendo desarrollo. Y insisto en esto porque me parece como que hay toda una movida, y creo que debe tener que ver con la calentura presidencial. Acá lo veo, acá lo encontré mientras hablaba. Roberto La Baña recibió ayer a Ricardo Alfonsín, Jorge Zappi y Juan Manuel Casella. Sí. Está en Clarín la nota. La Baña y los radicales críticos ya arman un proyecto antigrieta. Así que me da la impresión que a eso hay que prestarle atención, ¿no? Porque puede haber toda una movida que tiene como objetivo crear realmente un muro que impida la posibilidad de la vuelta de un gobierno que ellos califican como populista, pero yo diría que podríamos llamar nacional y popular, sí. Un gobierno que retome las banderas de la defensa del mercado interno, de la protección de las pymes, de las economías regionales, que le importe que los clubes de barrio existan, que no crean el Estado canchero, que crea que el Estado tiene que regular, que parta de la idea de que las divisas son un bien de uso público y deben ser administradas. Y bueno, y un conjunto de cosas, creo que esa preocupación puede llevar a ciertos sectores a decir, bueno, con las políticas de este gobierno no ganamos, necesitamos recrear una expectativa, un interés, un entusiasmo, hay que crear un plan B. Sí. Bueno, me parece que la candidatura de Labaña tiene mucho que ver con eso. Ahora, el tema es, más allá de Macri, el modelo, ¿no? Bueno, por eso. Es que yo no creo que... Viste que yo vengo insistiendo bastante estos días. Cuando nosotros decimos el límite Macri, no caer en la trampa de que nos pongan delante otro apellido que viene a hacer lo mismo, y entonces creamos que esa es la solución. El límite es el proyecto que Macri representa. Claro. Límite es este proyecto de alineamiento con las políticas del fondo, de subordinación a las corporaciones, de destrucción del trabajo nacional, de las empresas nacionales, de la calidad de vida de los argentinos en general, de la desinversión en ciencia y tecnología. Todo esto que sabemos que pasa y que repetimos tantas veces que nos parece a veces tan redundante, pero que en realidad hay que seguir haciéndolo. Uh-huh. De eso se trata. Pero bueno, tampoco, yo digo, las negras también juegan. Uh-huh. Y uno puede tener una idea, pero del otro lado también hay análisis y hay elaboraciones y hay jugadas. El gobierno puede tener la suya, y el enojo del gobierno con ciertos sectores se puede explicar en que el gobierno efectivamente percibe que esos sectores pueden estar analizando jugar en otras alternativas, ¿no? Lo que podría modificar los escenarios políticos muchísimo, lo que podría llegar a poner al oficialismo en un lugar de que deje de ser la opción, lo que podría llevar al oficialismo a repensar candidaturas propias, qué sé yo. Los escenarios son tantos que si uno se pone a imaginar, puede imaginar un montón de cosas. Pero lo cierto es que hoy hay un gobierno que, por más esfuerzo que haga discursivo, no puede modificar lo que la gente siente en realidad cotidianamente como producto de las políticas que implementa, y eso no tiene discurso que lo contenga. Y 3 años y medio después seguir diciendo que es parte de la herencia no va, y este argumento actual de estamos mejor que en el 2015 porque hemos construido las bases para el despegue, vuelve a ser la misma historia. Es decir, no pueden hablar del presente, entonces lo único que pueden hacer es prometer futuro. Como el futuro está por verse, se aferran a eso y a otra cosa. Carlos, gracias por el análisis. Te da muy buen fin de semana.